Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 4 de junio. Mañana jueves, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la localidad de Ubrique acogerá la fiesta del reciclaje, siendo de las mejores localidades de la Sierra de Cádiz, con la separación de residuos y de las que más ha avanzado en el último año. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Ubrique y Básica, en colaboración con Ecoembes, se desarrollará entre las 6 y media de la tarde y las 9 y media en el centro de la Avenida de España. Bajo el lema Cierra el Círculo, Recicla, este evento, inclusivo y gratuito, se plantea como una jornada familiar que une diversión y conciencia ecológica y que incluirá un taller de medio ambiente, taller Guardianes del Planeta, quiz del reciclaje, mural gigante coloreable y fotomatón. Con la fiesta del reciclaje, el Ayuntamiento de Ubrique y Básica pretenden acercar a niños y niñas conceptos como la sostenibilidad, el reciclaje o el consumo responsable a través de juegos y propuestas creativas. Todo el entorno de la Avenida de España se transformará en un espacio abierto al aprendizaje activo, fomentando valores ecológicos desde la infancia. Con esta acción, Ubrique se suma a las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente desde un enfoque participativo y cercano, apostando por un modelo de ocio familiar que inspira y educa. A Las Violetas llevará a cabo el próximo sábado una concentración en defensa del arbolado. El acto tendrá lugar a las 12 del mediodía en el centro de la Avenida de España. Desde el colectivo denuncian una mala gestión del Ayuntamiento de Ubrique sobre el arbolado durante las últimas legislaturas. Entre sus acciones, además de la solicitud de un encuentro con el concejal de Medio Ambiente, pretenden concienciar a la ciudadanía con esta manifestación, en la que dispondrán de fotografías sobre la evolución del arbolado en nuestra localidad y reivindicarán la importancia de los árboles en zonas como la nuestra, en el sur de España, no solo por la sombra, sino también en su papel de limpiar el aire, de ser lugares de reunión y esparcimiento para las personas o de embellecimiento de nuestro entorno. A Las Violetas impulsará una recogida de firmas para reclamar una gestión y un cuidado correcto del arbolado. Pues bueno, nosotras, como ya sabéis, ya llevamos tiempo con el tema de la mala gestión que se lleva haciendo, no con esta alcaldía, ya de antes, ¿eh? Porque esto viene de muchos años atrás. Entonces, claro, nosotras ya llevamos tiempo trabajando, llevamos más de 3 años, 4, con el tema de la gestión del arbolado. Entonces, claro, hacemos actuaciones, nos reunimos con la concejalía correspondiente, también, bueno, el alcalde en su momento nos reunimos con él también, con la antigua alcaldía también nos reunimos, y bueno, y la verdad es que al final los resultados pues han venido siendo los mismos, la gestión que se hace no es correcta. Por tanto, entonces, pues dentro de nuestras actuaciones, pues igual que solicitamos reunirnos con el concejal correspondiente y tal, pues una de las actuaciones que hemos decidido hacer es esta misma, la de la concentración el sábado a las 12 en la avenida, para efectivamente, tal como tú has dicho, concienciar a la ciudadanía, porque claro, creemos que es importante que la gente, hacerle ver a la gente la necesidad y la importancia de que los árboles en los pueblos y en las ciudades son muy importantes, sobre todo en el sur de, vamos, en el sur de España donde estamos, donde los veranos son cada vez más calurosos y más largos. Entonces, queremos concienciar de la necesidad, ya no solo por el tema de la sombra y de bajar la temperatura, sino porque necesitamos los árboles, pues porque limpian el aire, nos proporcionan sombra, como ya he dicho, bajan las temperaturas, son espacios, digamos, donde las personas, pues podemos, ¿no? Si tú vas andando por un sitio donde hay una sombra en verano, te encuentra alguien, te quieres parar, y si no hay sombra de un árbol, porque no es lo mismo la sombra de una sombrilla que la sombra de un árbol, si no hay una sombra de un árbol, le dice hola, hasta luego, te paras 5 minutos y te vas. Sin embargo, son espacios como de reunión, ¿no? Donde tú te pararías más de 15 minutos charlando con la persona que fuera. También otra de las funciones que cumplen los árboles es el embellecimiento, y está más que estudiado, es más que comprobado que cuando vamos paseando o tenemos cerca la naturaleza, ya sea dentro de una ciudad o fuera de la misma, siempre estamos, el bienestar que sentimos es mucho mayor. Al final somos, hemos vivido durante muchos años en la naturaleza. Entonces, claro, cuando nos hemos metido en la ciudad, pues al final es algo como que echamos de menos. Entonces, el hecho de tenerlo cerca nos proporciona bienestar. Importante para el tema de amortiguar el ruido, por ejemplo, hablando de la Avenida de España, ¿no? Pues evidentemente que se junta mucha gente, ¿no? En los bares y tal, en el exterior. Evidentemente, si los árboles tuvieran una cubierta estuvieran más frondosos y tuvieran más hojas, más ramas, evidentemente amortiguaría mucho más el ruido, y eso es más que evidente. Vamos, que se podrían hacer pruebas perfectamente de cómo consigues, pues, evitar que el ruido suba desde abajo, de abajo hacia arriba a las casas, y sería las personas que están allí, pues seguramente lo agradecerían. Son muchísimos los beneficios también. De hecho, si nos fijamos, ¿no?, cuando en las ciudades grandes, cuando la gente se va a vivir a la periferia, muchas veces las periferias, una de las cosas que las caracteriza es que tienen muchas zonas de sombra, o sea, esas viviendas suelen ser más caras, están al exterior, que ya son zonas más frescas, pero además es que le incorporamos que hacen muchos jardines, ponen muchas zonas verdes, frondosas, donde es mucho más agradable vivir en verano. Entonces, eso es lo que queremos nosotras, el hecho de estar ahí en la avenida, que pare la gente y que nos pregunten, que hablar. Después vamos a poner también una serie de fotos de la evolución del pueblo, de la disminución de la cantidad de sombra y de arbolado, pues para concienciar a la gente, que a lo mejor pues hay gente que no es consciente, y en el momento en el que hay personas que le dicen, no, mira, pues esto, pues mira, compara, pues tal, pues entonces a lo mejor empiezan a abrir los ojos y decir, ostras, pues es verdad, entonces claro. Y además también, pues como tú has dicho, efectivamente, hay gente que piensa igual que nosotras, lo que pasa que bueno, que al final necesitamos la unión, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces claro, es más fácil, pues si somos 100 personas concienciadas, pues hacer más fuerza si tenemos que ir al ayuntamiento. Entonces esa presión social podemos reivindicar de otra forma con más personas delante después del ayuntamiento, si no, o organismos un poco superiores incluso. Entonces claro, al final necesitamos personas, y esta es la forma que hemos decidido de hacer, vaya, en esta ocasión. Pues vamos, de hecho esto está hecho a través de Google Maps. En Google Maps tú puedes ver los mapas desde hace años atrás y en la actualidad. Pues entonces, una de nuestras compañeras ha sacado imágenes varias, diversas, de diferentes zonas, pues años atrás, que tampoco tienen que ser muchos años, a lo mejor algunas son 15 años, otras son menos, otras son más. Cambiamos de asunto. La Galería de Arte Proyecto 5 inaugura este próximo viernes una nueva exposición perteneciente al alumnado de la Academia de Artes Plásticas Remedios Rubiales. La inauguración será a partir de las 8:30 de la tarde, mientras que la muestra estará disponible durante las dos próximas semanas. En ella participan desde pequeños de 3 años hasta otros adolescentes y adultos, además de usuarios de AFEMEN, donde Remedios Rubiales viene impartiendo clases una vez a la semana. Se trata de un compendio de obras muy especial de alumnos que acumulan varios años de formación con otros que se encuentran en su primer año de clase. Es un tipo de muestra, yo creo que, como decía al principio, muy especial, ¿no? Porque desde los más pequeños, que ellos, tú les explicas cómo afrontar una obra artística, y que ellos se la llevan a su propio terreno, y cuando los ves disfrutando de la pintura, del dibujo, ¿no?, y del proceso creativo, y que son tan pequeños y tú te crees que no te están huyendo, ¿no?, porque parece que están enajenados en otra cosa, ¿no? Y al final, cuando terminas la última clase y ellos te dictan, ¿no?, cómo hay que afrontar el proyecto, yo, bueno, me doy por satisfecha, ¿no?, de que han aprendido muchísimo. Luego yo también intento a lo largo de todo el año, pues, que vayan hablando teniendo contacto, ¿no?, con artistas, pues, por ejemplo, hoy vamos a ver a Van Gogh, hoy vamos a ver a Dalí, artistas, ¿no?, que han marcado un antes y un después en la historia a través de audiovisuales. Luego también vamos trabajando diferentes muestras, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho este año La Noche Estrellada, y poco a poco te vas dando cuenta cómo eso cala en cada uno de ellos. Y no solamente en los más pequeños, sino también en los adultos, ¿no? Cómo cada uno afronta el proyecto y luego tienen su propio sello de identidad, ¿no? Puedes ver cómo cada artista, ¿no?, van cogiendo ellos mismos, pues, esa identidad como artista, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que muy contenta, ya te digo, hay algunos que es su primer año y hay otros muchos que ya llevan años conmigo. Yo siempre lo que intento es que disfruten, que podamos compartir el arte, la cultura, y que tengan herramientas suficientes para poder afrontar cada proyecto, porque al final en los más pequeños esto se queda y que al final ese tipo de herramientas también le ayudan en un futuro, en su vida diaria, a afrontar pues cualquier adversidad que venga, aunque parezca que la creatividad es algo que no sirve para nada, pues yo creo, y a mí personalmente, yo creo que la creatividad me ayuda, ¿no?, a, diariamente en todos los proyectos que emprendo, ¿no? Y yo creo que si eso lo enfocamos en los niños, eso también le ayudará en un futuro a todo, ¿no? Y hay muchas veces que también, cuando son tan pequeños, nosotros lo que hacemos también es que a través de la cultura y del arte, ellos puedan expresarse su día a día, porque hay veces que vienen ya del colegio cansados, vienen agotados, han tenido un mal día o incluso han tenido un fantástico día, pero eso también los hace que estén un poco más nerviosos, estén más risueños, y eso también hace que en nuestras clases haya más libertad. No, hoy vamos a hacer esto y vamos a... No, sino que yo también le doy libertad. Hoy, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué te apetece hacer? ¿Seguimos con la obra de la pintura o hacemos otra obra y vamos trabajando dos a la vez? Y que ellos también se vayan dejando llevar por lo que necesitan en ese momento. Porque muchas veces cuando le imponemos a que hagan algo, al final se frustran y no siguen. Y el camino del arte es un mundo bonito, es un mundo sencillo, humilde, pero a la vez que tiene grandes cosas, ¿no? Y si no le enfocamos eso desde pequeño, no se lo inculcamos y le imponemos, esa es mi teoría, al final yo creo que lo frustramos, ¿no? Y no conseguimos nada. Y yo pues lo que intento, que cuando vienen cada uno de ellos, es eso, de encaminarlos en el arte y que ellos mismos sean los que decidan en cada momento cómo vamos a ir haciendo cada pieza. Ya te digo, es un camino muy bonito, que aprendo muchísimo de cada uno de ellos, porque la verdad que son momentos muy especiales, cada uno tiene su ingenio, su personalidad. Hay días que nos hartamos de reír con las ideas y con las anécdotas de cada uno de ellos. Otros días que, como digo, vienen a lo un poquillo más revoltosos y hay que decirle, vamos a tranquilizarnos un poco, ¿no? Pero al final, cuando vienen a pintura, me resulta especial, ¿no?, que ninguno de ellos se quiere ir. Que es que me han llegado a decir, señor, vamos a decirle a mis padres que nos traigan pizza y cenamos aquí contigo. O sea, que eso para mí... es un privilegio, ¿no? Porque quiere decir que se lo están pasando súper divertido, que están aprendiendo y que quieren seguir pintando. Y hay una teoría muy importante, y eso yo les digo, que cuando vienen a clases de pintura, que aunque me traigan un babi, ellos vengan con ropa vieja. A veces suena un poco, más en la sociedad en la que vivimos hoy día, ¿no?, que es algo muy extraño de que tengamos ropa vieja, ¿no? Siempre tenemos muchas cosas nuevas. Y para terminar, varios apuntes de citas previstas para los próximos días, como por ejemplo la del próximo sábado 7 de junio, en la que Fernando Morales inaugura a partir de las 12 del mediodía en la sala de exposiciones del antiguo Mercado Abastos su exposición fotográfica titulada Nazú, que estará disponible durante todo el mes. En ella, el fotógrafo gaditano muestra su lado más personal y su perfil más aventurero en una muestra fruto de su experiencia viajera por tierras de Sudán y Etiopía. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza este próximo viernes 6 de junio una edición especial por el 30 aniversario de su carrera escolar. El evento se desarrollará en las pistas de atletismo a partir de las 8 de la tarde, quedando fijada la hora de concentración media hora antes, a las 7 y media. Está dirigido para niños y niñas nacidos entre 2007 y 2021. Como siempre, se volverán a disponer carreras diferenciadas por edad y con una distancia acorde a la misma. Además, con el número dorsal se participará en sorteos de pelotas, mochilas, camisetas y una bicicleta. Y por último, les contamos que el Club de Pádel de Ubrique mantiene abierto hasta el 6 de junio el plazo de inscripción para su maratón de pádel nocturno, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de este mes. Con un precio de 20 euros para socios y 25 para los no socios, el torneo contempla tres categorías y premios, entre los que se incluyen palas, paleteros, cheques de gasolina y pernoctaciones en casa rural. Así lo dejamos, esto es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.